De la Costa. Aquí le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas que hicimos en la previa con el suboficial Rivas. Capitán de la Costa, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bueno, casi buenas tardes. Casi buenas tardes, faltan 10 para las 12. ¿Qué lo trae por acá, Capitán de la Costa? Bueno, en realidad, esta oportunidad, digamos, de interactuar con los auditores de Puente Alto a través de este medio tan antiguo, ¿cierto?, y respetable como es la radio. Es una oportunidad, ¿cierto?, que tenemos nosotros los carabineros para poder llegar a toda la población, ¿cierto?, con antecedentes, con proyectos, con acciones, con prevención, que en definitiva nos ayudan a todos a cooperar a esta gran materia, ¿cierto?, y función que es la función de la seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad en Puente Alto, Capitán de la Costa? Mire, la verdad que, como siempre yo desde un principio lo he manifestado, yo sé que a lo mejor la comuna de Puente Alto tiene cierto estigma, que yo también, ¿cierto?, los conocía antes de llegar acá, pero en definitiva... ¿Qué estigma conocía, Capitán? Una comuna, digamos, que no tiene nada que destacar en lo negativo respecto a otras comunas de Santiago. Yo creo que por el contrario, yo creo que Puente Alto es una comuna que tiene características súper especiales, y especialmente lo relacionado con una comuna distinta a las comunas de Santiago. Se hace una sensación como estas comunas de provincia... Gente todavía muy amable, gente, ¿cierto?, de buenos hábitos, de mucha cultura cívica, que independiente de algunas situaciones puntuales que han ocurrido en la comuna, que es parte de lo que puede ocurrir en cualquier parte de Chile, creo que, ¿cierto?, es una comuna que tiene muchos valores. Y en ese sentido hay que destacar, digamos, esas acciones. Yo todavía veo mucha gente muy prudente, gente respetuosa, que uno valora mucho, especialmente la función nuestra, que es un poco ingrata por lo general por la acción de la fiscalización, del aspecto de detención. Nos genera muchas veces una suerte como de ser un poco impopulares, pero es parte de la función que tiene que cumplir, digamos, nuestra institución. ¿Cuáles son los prejuicios que usted manejaba o conocía anteriormente? Nos preguntan por acá. Bueno, básicamente que siempre se ha hablado que Puente Alto es una comuna que tenía altos índices delictuales y un poco desbordante, pero la verdad las cosas que yo puedo decir con propiedad que eso... No es tan así, en realidad es una comuna que hay que pensar que es la comuna más grande de la región metropolitana, que tiene una demografía importante, una extensión territorial también muy vasta, entonces obviamente que la concentración de delitos se presenta a lo mejor en mayor cuantía, producto, ¿cierto?, de lo que yo le hablaba. Efectivamente. Su espacio territorial, la demografía de personas, pero eso no lo hace, ¿cierto?, hacer una mala comuna. Así que... De hecho, ayer hablaba con un candidato a diputado, me decía Juan Carlos, Puente Alto está bien dotado en relación a la Florida, donde no tienen tanta motorista ni tantas radiopatrullas como las tiene Puente Alto. Esto es lo cierto, ¿no? Este lugar de la provincia de Cordillera. Lo que pasa es que, usted sabe que Puente Alto cuenta con una actuación importante tanto de cuarteles policiales, porque acá solamente en la comuna hay 3 comisarías. La 38, la 20. La 38, la 66, comisaría Jorge Mena, la 20, Puente Alto, que digamos es la principal de los inicios de la comuna, la subcomisaría Las Vizcachas, la subcomisaría San Jerónimo. Así que, por lo tanto, tiene una importante dotación y también de recursos. Así que, en ese sentido, yo concuerdo, digamos, con lo que dice el parlamentario respecto al aspecto logístico. Pero eso no basta. Nunca va a estar, pero yo creo que más que llenarnos de carabineros y cuarteles y vehículos, yo creo que hay que tratar de hacer una alianza estratégica con la comunidad. Yo creo que por ahí va a estar sentido de mejorar aspectos de seguridad. Yo creo que más que de tener un carabinero en cada esquina, un carabinero en cada población, un carabinero en cada calle, lo importante, ¿cierto?, es crear conciencia, lo importante, ¿cierto?, es que la comunidad... sea nuestro aliado estratégico, sea, ¿cierto?, una ayuda, una colaboración, una extensión a nuestra función, porque hay ciertas acciones que nosotros, por el hecho de estar de uniforme, no vemos, pero sí lo ve la comunidad. Y en ese sentido, ¿cierto?, es que vengo yo también a informarle a la comunidad que hay muchos mecanismos, aparte, digamos, de los mecanismos, digamos, de los teléfonos institucionales, que dicen relación con las denuncias. Hay un teléfono que acá se lo vamos a dejar para que durante, digamos, la trayectoria de usted durante el día pueda a lo mejor otorgarlo. Hay un teléfono que la gente puede denunciar. Yo sé que la gente tiene un temor respecto a que, chuta, si yo llamo, van a saber mi identidad, tal vez estas personas pueden saber que fui yo, y en definitiva pueden generar algún tipo, digamos, de temor. Pero este fono denuncia, que es parte de lo que está impulsando Carabineros junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que corresponde al número 600-400-0101, 600-400-0101. Es un teléfono, cierto, que está disponible, es gratuito para todas aquellas personas, cierto, que requieran denunciar y, cierto, necesiten dar a conocer alguna situación que le afecte a su comunidad, a su población, a su villa, etcétera. Acá nos llega una pregunta inmediatamente, Capitán de la Costa, de parte de Margarita Palacio. Qué importante lo que están hablando con el Capitán. Pero ese número que acaba de dar, y que si lo podría repetir, por favor, ¿sirve para denunciar temas de microtráfico? Por supuesto, este es un... ¿Y si la denuncia es segura? Sí, por supuesto. Este es un teléfono, un call center que ha administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, está impulsado por el Gobierno de Chile y obviamente potenciado con nuestras redes, tanto de carabineros como investigaciones. Y básicamente tiene ese fin de que la gente denuncie. Yo sé que hay ciertas personas que aún tienen dudas, tienen inquietudes. Tienen miedo, Capitán. Y el temor, que es lo importante. Claro. Y yo puedo dar fe de eso, que efectivamente la gente teme, porque han habido situaciones puntuales que han dejado entrever, digamos, un poco la seguridad de estas vías. Pero estos teléfonos que yo estoy dando ahora son teléfonos call center que están atendidos por gente especializada. No tienen cierto mayor cantidad de antecedentes que aportar, por lo tanto, la identidad de la persona queda completamente resguardada. Y para la auditora, cierto, lo repito, el número es el 600-400-0101. En todo caso, yo voy a dejar este folleto acá para que usted lo tenga, digamos, a modo de consulta. Si quieren, durante el día, consulta, y está bajo cierta disponibilidad durante todo el día. Perfecto. Alicia Flores Cosio nos pregunta... En Bajos de Mena, agradecemos que haya llegado a la nueva comisaría, pero ¿qué podemos hacer como comunidad para prevenir el delito y el ingreso de los narcotraficantes cada vez más fuerte a nuestras villas, poblaciones, siendo un flagelo para nuestros niños, Capitán? Mire, en realidad, pues, yo partí la entrevista un poco señalando que el aspecto de seguridad es un tema muy complejo. Primero, porque la seguridad, cierto, como usted bien sabe, es el cimiento principal para poder cimentar todo lo que sigue a continuación respecto de nuestra sociedad. Por eso es que la seguridad es el pilar número uno y el fundamental para que tanto las inversiones extranjeras, tanto las inversiones internas, se generen con mayor confianza y obviamente sigamos creciendo como país, es que la seguridad tiene que seguir en aumento. Y por eso, cierto, yo les decía que muchas veces el hecho o las políticas de poder aumentar las dotaciones, que es una sensación más que una solución, porque cuando uno ve un carabinero, efectivamente uno siente una sensación de seguridad. Claro. Pero efectivamente, si le sumamos algunos condimentos que nos distraen a nuestro personal, por ejemplo, hay ciertos procedimientos que nos cuestan mucho tiempo, entre eso los accidentes de tránsito, o las conducciones de estado de ebriedad que requieren de ciertas diligencias que nos provocan mucha demora, eso implica, cierto, que nuestro personal desatienda lo importante que es la prevención. Pero como es parte de nuestra función, obviamente hay que atenderlo. Con respecto, cierto, lo consultaba, respecto a la narcotráfico y la droga, que es un flagelo lamentable que está arraigado, está, digamos, casi en el ADN de muchos, o internalizado en muchos sectores, en muchas comunas, en muchos países, ciudades, etcétera. Creo que la mejor y infalible estrategia es que la gente confíe en sus policías. Bajo de Mena, cierto, hay una comisaría nueva, un cuartel, pero imponente, precioso, con personal, ¿cierto?, con muchas ganas, digamos, de poder colaborar a mejorar las condiciones, digamos, de ese sector. Tiene un mando excelente, ya está mi mayor Rodríguez, que en realidad ha hecho una muy buena gestión, un oficial jefe, ¿cierto?, que tiene todas las ganas de acercarse a la comunidad para poder mejorar, y especialmente las relaciones, ¿sí? Muchas veces los éxitos policiales de grandes procedimientos son gracias a la ayuda de la comunidad. Por eso que es importante que cuando yo hablo de la alianza estratégica con la comunidad, tiene que ser no solamente palabras, sino que tiene que ser una realidad. Y ahí nos ayuda mucho, por ejemplo, acá que me acompaña el sargento Nero Novoa, así como estuvo el judicial Ría, el judicial Rubilar, el judicial mayor Trincado, que son parte, digamos, de la oficina comunitaria de las 20 comisarías que realizan, cierto, estas funciones de cobertura o ampliar un poco la labor nuestra en aspecto social, de comunicaciones. Es que ahí son las instancias que tenemos de poder interactuar y, en definitiva, cierto, poder recoger todas las inquietudes de las personas. Nosotros, nuestro sueño es ojalá atender y solucionar todo lo que la gente nos pida. Ese es el anhelo todo carabinero. Pero muchas veces, cierto, la cantidad, digamos, de esos requerimientos son tantos que muchas veces no es posible atenderlo todo. Pero siempre está la intención de cooperar, la intención, cierto, de ayudar, porque nosotros estamos al servicio de la comunidad y eso es un hecho. La gente tiene que entender que nosotros es una institución que está al servicio de la comunidad y no por el contrario. Así que la disponibilidad, ¿cierto? Las ganas, la intención están permanentemente para poder estar cerca de la comunidad y atender todos sus requerimientos. Acá llega una pregunta de parte de Daniel Vilches, no, Daniel González. Daniel nos dice, bueno, qué importante lo que está hablando el capitán en la radio. A todos nos importa el tema de la seguridad. ¿Pero qué está haciendo Carabineros hoy día para mejorar su imagen institucional después de todo lo que supimos acerca del desfalco en televisión y en los grandes medios? ¿Cómo vemos, cómo deberemos ver ahora la comunidad al carabinero que anda a pie? ¿Cómo lo ve la institución ese tema desde adentro? Gracias, Juan Carlos, por este interesante programa. Bueno, en realidad esta situación del desfalco, ¿cierto? Este fraude que nos ha dañado mucho y en realidad la gente tiene que entender que de los 60.000 hombres que somos prácticamente la institución y estos 70, 80 uniformados que se salieron drásticamente, ¿cierto? De los ejes doctrinarios de nuestra institución, nos han dañado profundamente porque nosotros los carabineros somos gente de bien, somos gente como cualquiera de quienes nos escuchan, pero con una función distinta. Y obviamente que para nosotros es muy complejo poder vivir el día a día sabiendo que la gente nos mira con esta desconfianza producto de lo que sucede. Pero yo hago un llamado, ¿cierto?, a la comunidad de que en definitiva tiene que comprender y asumir que estas situaciones pueden pasar en cualquier organización, en cualquier parte. Y eso ya a consecuencia de los medios se ha sabido, ¿cierto?, en muchos índoles, digamos, tanto político, religioso y de instituciones tales como la nuestra, así como sufrimos este flagelo, digamos, de tener que mantener gente delincuente dentro de nuestras filas, ciertamente una preocupación, pero ahora nuestros esfuerzos están orientados a recobrar las confianzas, nuestros esfuerzos están, ¿cierto?, en que la gente sepa que la institución no cambia nada en absoluto, ¿cierto?, esta situación, por el contrario, nos potencia a trabajar mejor, nos potencia, ¿cierto?, a estar más con la gente, nos potencia, ¿cierto?, y nos mantiene, ¿cierto?, motivados para poder desdoblar nuestro esfuerzo para que la gente entienda que esto no es el pensar de Carabineros, sino que es parte, digamos, de un grupo de inescrupulosos, de gente, digamos, que se alejó de nuestra doctrina y que lamentablemente nos dejó en este traspié. Pero la confianza tiene que continuar porque en definitiva somos los que estamos encargados por constitución de resguardar la seguridad interior y en eso estamos trabajando. Perfecto. Ahora que viene el fin de semana, Capitán de la Costa, ¿qué medidas debemos tomar? Un fin de semana largo, cuéntenos. Bueno, es un muy buen tema. Usted sabe que estos fines de semana largos, la gente también quiere disfrutar, quiere salir, quiere ir a la playa, pero también yo sé que sale con cierto temor. Entonces, hay muchos factores que la gente tiene que empezar, digamos, a practicar. Hace un tiempo a la fecha, como que los chilenos en general o a nivel mundial nos hemos puesto un poco fríos. No conocemos a nuestros vecinos, no sabemos qué trabaja, no sabemos a qué hora llega, no sabemos a qué hora va. Hay muchas condiciones que nos vulneran como comunidad y eso el delincuente lo persigue. El delincuente sabe que los vecinos no tienen contacto, el delincuente sabe, ¿cierto?, si él interviene en un domicilio, no hay mayor involucramiento de terceras personas que son los vecinos. Y eso es algo que hay que trabajar, eso es algo que hay que mejorar. Y especialmente en estas vacaciones, en estas feriados, ¿cierto?, o días de descanso, que es súper importante, primero, la conectividad. Tenemos muchos mecanismos tecnológicos, como el WhatsApp hoy en día, el Facebook, otros mecanismos de interacción cibernética que podemos tener contacto. Inclusive ahora hay tecnologías disponibles de muy bajo costo, como las cámaras de seguridad, claro, las alarmas, etcétera. Pero yo creo que no hay mejor alarma y mejor control el hecho, ¿cierto?, que un vecino esté ocupado de su vecino. Yo soy el llamado, ¿cierto?, a la solidaridad. Si yo sé que si yo no voy a salir a descansar este fin de semana y sé que mi vecino va a salir, es súper importante, digamos, de pegar una vueltecita a su casa. Si por ejemplo, yo tengo suscrito correspondencia a mi domicilio o los periódicos locales, sacar el periódico, decir al vecino que va a ingresar a su domicilio con la finalidad de sacar tanto las cartas que siempre llegan y se acumulan, los periódicos que se digan día a día, porque esos son mecanismos de atención para el delincuente. El delincuente, ¿cierto?, advierte en los patios, en los antejardines donde hay gran acumulación de correspondencia y periódicos, y es un indicador importante decir, bueno, esta es mi oportunidad, claro. Se nota que los vecinos no se preocupan, así que acá pongo mi ficha para poder generar, ¿cierto?, este delito. Entonces, los vecinos cobran un rol importante, muy importante en estos aspectos. Ahora nosotros vamos a tratar de hacer un tipo de conectividad a través de las MIC, de la oficina comunitaria, en algunos sectores donde hemos tenido algunos inconvenientes, para efecto de tener un canal de contacto más frecuente, especialmente con estas plataformas que le acabo de comentar, para que la interacción con nosotros sea más fluida, más de confianza, más de más agilidad. Gracias a las tecnologías que hoy en día son casi gratuitas, de costo muy bajo y en definitiva ayudan mucho cuando uno tiene una premura, especialmente cuando hay alguna situación delictual. Capitán de la Costa, ha sido un gusto tenerlo acá. ¿Tiene algún punto que se le quede sobre el tintero que quisiera compartir con la comunidad? Mire, dentro de las cosas que quería hablar, pero yo hay que dejar materia para otro encuentro. Veo mucho, bueno, ustedes saben que hay muchos mecanismos hoy en día para poder perpetrar delitos, especialmente los vehículos. Antiguamente uno compraba un vehículo y el lujo más grande que existía era que venía con dirección hidráulica y tenía acero centralizado. Cuando yo recuerdo, ese era el lujo más grande de un auto. Para los clases, digamos, de nuestra categoría, obviamente. Pero con el tiempo eso ya fue parte del pasado. Hoy en día un auto que tenga dirección mecánica ya no se coincide, y menos un auto sin ser centralizado. Y ahí va mi preocupación y la preocupación institucional. Yo los llamo, ¿cierto?, a los auditores que tengan vehículos, que tengan mecanismos de ser centralizado a distancia, por alarma o controles, que verifiquen cómo era antes. O sea, cuando usted cierre el auto, verifique manilla por manilla que efectivamente su auto esté cerrado. Hay mecanismos que inhiben las señales de las alarmas, hay mecanismos que también permiten abrir autos, porque son alarmas a lo mejor de bajo costo y de señales, digamos, muy bajas de intensidad, por lo tanto, hay controles que están disponibles en el comercio para poder abrir vehículos. Por eso es importante que, aparte de cuando yo me estaciono en un mall, es bueno que la gente mire su entorno, vea si a su alrededor hay gente que está dentro de los vehículos, porque esta gente lo que hacen es utilizar un mecanismo de inhibir las señales. Cuando yo voy a cerrar el vehículo y cuando yo siento que suena la alarma, yo me voy. Ahora hay que agregarle un segundo paso. Cuando yo escuche la alarma, tengo que verificar que las manillas estén cerradas y cerciorarse de que los seguros estén cerrados, porque los inhibidores están en todas partes y eso implica, ¿cierto?, que la persona acceda a su vehículo sin necesidad de generar fuerza. Por tanto, hasta el delito cambia. Por tanto, es súper importante que la gente se preocupe, digamos, de estos aspectos, no dejar especie de valor y siempre jugarse su entorno. También le aprovecho a hacer un llamado a la mujer, a la, especialmente las estudiantes universitarias de los colegios, que veo mucha gente pendiente del teléfono, muy descuidada, y son víctimas, pero preferente el delincuente. No seamos facilitadores del delito, por el contrario, tengamos resguardo, ¿cierto?, de cuidar nuestras cosas y evitemos el delito, evitemos, ¿cierto?, que el delincuente tenga mayor capacidad de actuar, porque en definitiva nosotros somos los principales actores en proporcionar esas condiciones. Capitán de la Costa, acá la señora Patricia González me escribe: estoy escuchando atentamente el programa, Juan Carlos, me parece muy bueno, muy interesante lo que está aportando el capitán. Sin embargo, vi en televisión que en la mañana una niña la intentaron acosar sexualmente, la acosaron sexualmente, vive en bicicleta, e intentaron darle un agarrón, y producto de esto, esta niña tuvo un accidente en bicicleta y salió herida. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema, capitán? ¿Cómo nos protegemos las mujeres? Hay mucho degenerado en la calle. ¿Qué hacer? Sí, efectivamente, yo justamente vi ese reportaje en el noticiero de la mañana, y es lamentable, porque todo esto nace, digamos, producto de lo que ocurre de este atochamiento o aglomeración de personas, especialmente en el metro. De ahí nace esta situación de la noticia, donde también sale esta persona víctima, que sale en la imagen, una situación gravísima, cobarde, por no decirlo menos, porque obviamente cuando las mujeres hacen ejercicio, sin duda que van con indumentarias deportivas que obviamente resaltan mayormente, ¿cierto?, su figura, y una situación, digamos, puntual de comodidad. Pero lamentablemente hay muchas personas que lo ven por aspectos más sexuales. Y depravadamente. Así es. Y es lamentable porque muchas veces hay personas porque es frustrante que una persona que uno no conozca y acciona, ¿cierto?, de esta forma tan artera y tan cobarde, ciertamente marca, porque hay aspectos psicológicos por medio, muchos estudios que hablan que el proceso de recuperación es muy lento. Incluso hay gente que deja de hacer ejercicio por eso mismo. Entonces, bueno, eso es un poco lo importante, es tomar algunos resguardos. O sea, si yo sé que hay un sector que tiene poca luminosidad, un sector que en la noche es complejo, obviamente hay que evitar el tránsito por esas vías. Entonces, el llamado es utilizar las vías que están habilitadas primero para el tránsito de las bicicletas, que acá en Puente Alto hay ciclovías disponibles, que por lo demás están en muy buen estado. y básicamente preocuparse del entorno. Eso es, esa es la magia, de estar preocupado, digamos, de quién me sigue, de quién me mira. Obviamente tampoco sabemos una psicosis de esto, por el contrario, pero sí tomar algunos resguardos, especialmente en los lugares donde yo frecuento hacer deporte. Siempre, ¿cierto?, buscando lugares seguros, con luminosidad, lugares donde haya presencia de personas, digamos, que puedan advertir esta situación y en definitiva puedan hacer ayuda ante un ataque como el que pasó a esta joven en el noticiero de la mañana. Perfecto, quiero agradecer que haya venido el día de hoy, quedaron inquietudes acá, la gente dice ojalá en un futuro próximo el Capitán de la Costa hable de la prevención a través de internet, sobre todo con los niños y niñas, cuando gente depravada se hace pasar por adultos. Es un gran tema, ojalá lo dejo invitado para una próxima oportunidad para hablar de esto. Sí, sí, de hecho yo voy a asumir un compromiso con usted, porque en realidad yo le contaba que cuando, antes un destino que tuve hace un tiempo atrás, el único medio que tenía yo poder contactarme con la gente era por la radio, porque no había señal telefónica, no había televisión, y este era el medio que yo utilizaba para llegar a la gente. Así que yo voy a comprometer con usted, digamos, de venir toda la semana, un día que a usted no le incomode, obviamente, ¿cierto?, dentro de su dinámica de radio, porque es importante que la gente tenga esa confianza de utilizar este mecanismo para poder contactarnos, hacer preguntas, responder, y en definitiva solucionar el aspecto que es más importante y que aguanta alto el interés, que es la seguridad. Y por lo demás estamos trabajando, con los carabineros día a día, ¿cierto?, se esfuerzan para mejorar esto, para que tengamos una comuna de Puente Alto más segura, que por lo demás todas las autoridades, tanto nuestro, de, digamos, del alcalde, digamos, y muchas autoridades locales, se esfuerzan para que esto mejore. Así que estamos todos enfocados en eso, enfocados, digamos, en la cercanía, en la confianza, y que en definitiva la gente sepa que nosotros estamos a su disposición 24/7, que por lo demás no es ningún favor, sino que es lo que estamos, por lo demás estamos por constitución dispuestos a hacer. Así que lo hacemos con mucho cariño, que la gente entienda que si no llegamos o llegamos tarde, esa consecuencia de la dinámica policial no es por mala intención, no es porque no queramos hacer, pero siempre la intención es mejorar, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Capitán de la Costa. Un aporte como siempre. Que esté muy bien. Gusto saludarlo. Hasta luego.